1. Y para esta fecha se lanzaba el álbum de la película Who's That Girl. No es solamente de Madonna, ella tiene 4 canciones en ese soundtrack. Otros artistas participaron en la música luego de películas como Desperately Seeking Susan, Shanghai Surprise. Quiso seguir con más aventuras y comedia, así que presentó este álbum. 2 canciones fueron grandes éxitos. Who's That Girl fue número 1. También estuvo por ahí Causing a Commotion, que casi casi alcanza la primera posición. Escuchemos Who's That Girl. 87 es el año. Semana a Antena 8. Madonna, para esta fecha en el 87 salía a la venta el álbum, el soundtrack de esta película. Tú mereces una mejor calidad de vida. Disfruta de todos los beneficios de vivir en el centro de la ciudad, en un apartamento con todo incluido, a un precio inigualable. Vive en Formentera, 6419-0566. Ricardo Rodríguez nos acompaña. A ver, tenemos a Antonio Show, Z-Boy Portillo, Armando, Edith, feliz fin de semana, Gerardo Tejeira presente, Antonio Gotti, Elías, Manuel Arosemena, también Aneth, Estefanía, Camilo y Benjamín, hasta Omán. Saludos a David.